Vamos a ir empezando. Bienvenidos, bienvenidas, benvinguts, benvingudas, ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar aquí ahora la primera asamblea de Redes Cristianas. Estamos aquí Raquel Mayor Ibarrena y yo, Borja Aguirre, y vamos a hacer una pequeña presentación para situarnos y para ubicarnos en la asamblea y en lo que vamos a hacer durante este fin de semana y lo que hemos venido a hacer. Bueno, lo primero igual es, al ser la primera asamblea de Redes Cristianas, igual hay que presentarla un poquillo. Redes Cristianas, sabéis que surge en los últimos años como una convergencia bastante natural de diferentes colectivos cristianos que desde hace ya bastante tiempo, pues algunos colectivos desde el Concilio Vaticano II, otros de momentos más recientes, pues somos colectivos que sentíamos contradicciones importantes entre nuestra experiencia de fe y nuestra vivencia eclesial. Contradicciones entre una experiencia de un Dios amor y nuestra propia vivencia en la Iglesia. El Evangelio nos sugiere comunidades de iguales, donde la gente no sea puesta una encima de otra por cuestiones de género, por cuestiones de clases sociales, por cuestiones de la pertenencia o no al clero y a la propia organización y la institución. El Evangelio nos habla de aceptación de las personas en su forma de ser, en su totalidad, en todas sus dimensiones, incluida la sexualidad, y entendiendo la sexualidad también como un espacio para la gloria de Dios. Bueno, toda esta experiencia de fe de muchas personas y muchos colectivos pues ha ido convergiendo en lo que hoy es Redes Cristianas. ¿Cuál es la respuesta de todos estos colectivos? Es formar redes. Las redes son un símbolo muy del Evangelio. Jesús empezó a predicar en un pueblo de pescadores y las redes tenían bastante importancia en aquel pueblo. Jesús imaginaba las redes como una forma de crear comunidades de personas a su estilo, crear comunidades de personas que son seguidoras de él. Son redes que no quitan libertad, sino que dan vida, ¿no? Las redes también son una palabra muy de moda, ya lo sabréis, entre las grandes figuras de la sociología. Se habla hoy, está muy de moda en sociología, hablar de redes como una organización horizontal, como una organización de alguna manera antítesis de la jerarquía, y donde, bueno, pues en principio todos los nodos, todas las personas, todos los grupos tienen la misma importancia que el resto y la capacidad de comunicarse con todos los demás, ¿no? Las redes también están teniendo últimamente pues sus propios medios de comunicación y sus propias tecnologías, eso también es obvio. Algún sociólogo se atreve incluso a decir que nuestras sociedades ya están tomando la forma de redes y que quienes se empecinen en continuar con esquemas jerárquicos pues lo van a tener bastante difícil en el mundo que viene, ¿no? Entonces Redes Cristianas es simplemente, sencillamente una expresión de la pluralidad de la Iglesia. Esto es importante, ¿no? Somos una expresión de la pluralidad de la Iglesia. No pretendemos imponer nada ni demostrar que somos los mejores, ¿no? Sino reconocer que la Iglesia siempre ha sido plural y diversa desde su origen, y que cuando se habla de unidad hay que hablarlo desde un diálogo entre personas y grupos diferentes, ¿no? Solo en el diálogo entre diferentes es donde se puede hablar realmente de unidad, ¿no? Y pensamos que esa es realmente la unidad de la Iglesia, ¿no? Un diálogo entre diferentes. Redes Cristianas no pretende en absoluto convertirse en una institución, todo lo contrario. No buscamos la seguridad de una institución, sino la intemperie. Porque solo en la intemperie y en la falta de seguridades es donde tiene sentido la fe. Y también, muy importante, porque solo desde la intemperie podemos entender a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que viven en situaciones de pobreza, de exclusión, de opresión. La idea es hacernos pobres para combatir la pobreza, ¿no? Y esta es quizá la... El hacerse pobre para combatir la pobreza es quizá la prueba del 9 del seguimiento de Jesús, ¿no? Este compromiso con los últimos, con los oprimidos, pues nos hace preguntarnos también activamente por las causas del sufrimiento en el mundo de hoy e intentar buscar soluciones para el sufrimiento de hoy. Hoy varios talleres de los que están aquí van a hablar de ese tema, ¿no? De cómo buscar soluciones a las situaciones de injusticia, de opresión, de sufrimiento que hay en el mundo, ¿no? Entonces no, lo que buscamos desde redes no es una espiritualidad separada del mundo, sino que buscamos nuestra experiencia de Dios en el corazón de la realidad. Entonces, sí. Bueno, nuestra eclesialidad, entonces nuestra forma de ser iglesia es precisamente la crítica. Ser críticos, ser críticas desde dentro de la propia iglesia. Entonces estos días que vamos a estar aquí, hoy y mañana, vamos a hablar con claridad de las cosas. No tenemos miedos, no tenemos nadie que nos pueda decir que en estas paredes que no podamos hablar de tal o de cual cosa, ¿no? Y yo añadiría que igual incluso con un punto de cabreo, de enfado, en algunos momentos, pues porque muchas personas acumulamos mucha tristeza, mucho sufrimiento de ver, de sentirnos parte de una institución pues que no solamente no responde a lo que necesita el mundo de hoy, sino que a veces se pone del bando en el que no debería estar. Y eso nos hace acumular mucho sufrimiento y mucha tensión, ¿no? Sin embargo, me gustaría insistir también que Redes Cristianas no trata de ir contra nada ni contra nadie. Lo que trata es de afirmar, de gritar, si hace falta, que la Iglesia lo puede hacer mucho mejor de lo que lo está haciendo. Y en eso tenemos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, ¿no? Y este fin de semana vamos a empezar por el principio. Antes de pedir a la Iglesia que cambie, vamos a intentar ser expresión viva de esta Iglesia nueva que intentamos vivir, que intentamos transmitir, ¿no? Esa gran comunidad de personas seguidoras de Jesús que animamos, ¿no? El Jesús pobre y humilde, y como tal, pues las redes pobres y humildes, ¿no? De esta forma, quizá no tengamos que esperar décadas para ver cambiar a la Iglesia, sino que quizá podamos verla transformarse ya delante de nuestros ojos, ¿no? No estamos aquí para hablar de teología. Ya hay otros colectivos que se reúnen para hablar de teología y lo hacen bastante bien, por cierto. Estamos aquí para encontrarnos. Y ojalá que le pillemos el gustillo a esto de encontrarnos y que procuremos, cuando estemos de vuelta a nuestros lugares de origen, que sigamos encontrándonos, ¿no? En forma de actividad social, de actividad espiritual, de celebración, como sea, ¿no? Pero que le pillemos un poquito el gusto a este encuentro, ¿no? Y bueno, sin más, que ojalá, cuando digo ojalá, intento expresar que lo que nos estamos jugando aquí es la profundidad de nuestros deseos, lo que en nuestros sótanos interiores realmente deseamos, pues que nos sintamos acompañados por la fuente de nuestra esperanza y que, en general, que nos enredemos en algo que merezca la pena, ¿no? Pues nada, muchas gracias, y ahora Raquel va a comentar algunas cosillas concretas. Yo simplemente decir que la presentación que he hecho, la he hecho a nivel del grupo de gente que hemos estado organizando este asunto, pero sin duda, pues lo que sea o vaya a ser Redes Cristianas será lo que queramos toda la gente que la formamos, ¿no?